Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. SMS un mensaje por celular a XRC, su mensaje al número 30500. O bien, también por correo electrónico y también por MSN a través del correo que es ciudadanía.economica@gmail.com. Esto es, como ya le digo, la forma en que pudiéramos estar en contacto con todos ustedes el día de hoy, con la idea de que pudiéramos intercambiar opiniones, dado que hoy nos acompañará en estos micrófonos el alcalde de la ciudad de Aguascalientes, el ingeniero Gabriel Arellano, y tendrá la oportunidad de presentar todos los planes económicos del municipio y podremos intercambiar con él nuestra visión del desarrollo económico compartido a través de la articulación comercial virtual de la cual hemos hablado. Hemos hablado de la importancia de fomentar el consumo de lo local como una forma de generar oportunidades de ocupación y empleo. Esto es Ciudadanía Económica y le damos la más cordial bienvenida. Y también está aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Que espero que hayan tenido un buen fin de semana. Pues esperamos que sí, fue un fin de semana largo, un fin de semana donde se presentaron pues varias oportunidades de descansar y de pensar y de meditar. Hoy empezamos esta semana donde en el resto del país hay muchas personas que todavía están tomando vacaciones, la semana de Pascua en todo el país, salvo en Aguascalientes, es una semana de vacaciones. Y no solo en Aguascalientes, porque ustedes podrán disfrutar de la Feria de San Marcos. Y durante la Feria de San Marcos, entonces sí nos toca nuestra semana de vacaciones. Así ya nos tocará a nosotros. Bien, pues, comenzando lo que es el tema del día, fíjense que en la ciudad de Aguascalientes, así como que puede ser de interés para el resto del país a través de lo que es el desarrollo de la economía local, quiero resaltar que ahora sale a relucir un nuevo programa del gobierno de Aguascalientes que está fomentando el crédito a la vivienda, fomentar la posibilidad de que las personas, aún no teniendo una actividad en donde estén siendo empleados y puedan demostrar que tienen ingresos, pueden participar a través del Instituto de la Vivienda del Estado de Aguascalientes en un programa que se está evaluando para aplicar a nivel nacional. Es interesante mencionarlo porque durante mucho tiempo se había considerado únicamente a una persona capaz de ser sujeto de crédito, a quien tuviera la forma de presentar sus ingresos obtenidos a través de un trabajo subordinado principalmente. En este caso hay un programa que sale hoy a la luz pública en Aguascalientes que permite a las personas que aún no están incluso en la economía formal puedan obtener créditos para la vivienda, para obtener vivienda nueva o para comprar en la que viven. Esto es algo que rompe paradigmas, pero al mismo tiempo quiero subrayar que fomenta la actividad económica dentro de lo que es la generación de lo que es la construcción para vivienda. En este caso, esto es importante señalarlo, porque si bien abre la posibilidad de que las personas puedan adquirir su vivienda, también está abriendo la posibilidad de que varias personas trabajen en la industria de la construcción y consecuentemente haya derrama económica. Y aquí, para compararlo con el sistema que nosotros estamos proponiendo, es que efectivamente todo lo que represente una derrama económica hacia facilitar, fomentar las actividades que se realizan en la localidad, todo eso viene a beneficiar. Hemos hablado de la necesidad de que los gobiernos sean sensibles ante lo que es la inversión foránea. Toda inversión foránea de la que muchos gobiernos se jactan muchas veces, tiene que pagar regalías hacia el lugar de donde proviene. Y es muy lógico pensar que quien trae una inversión, esa inversión va a sacar recursos de una localidad para beneficiar a quien hizo la inversión. Esto es evidente y esto es lógico. Sin embargo, un desarrollo económico equilibrado de una localidad tiene que ver con una actividad que fomente tanto la inversión externa, pero que compense el dinero que sale con la generación de productos internos, esto es, productos locales. Esto es también la construcción que va en ese mismo sentido. Dentro de esto que estamos mencionando, el sistema de articulación comercial virtual, el cual hemos promovido desde estos micrófonos de Ciudadanía Económica, tiene muchísimo que ver con la forma en que los recursos que se generan en una localidad se queden en esa misma localidad. Esto es el sistema de articulación comercial virtual, y lo hemos planteado a lo que es el Ayuntamiento de Aguascalientes dentro de lo que es el programa de desarrollo económico, para que sepamos si en un momento dado tenemos la posibilidad de fomentar a través del gobierno de la misma localidad en que las actividades dirigidas a producir bienes de consumo o servicios en la localidad se vean fomentadas. Hay muchas formas de fomentar la actividad interna. Primero, facilitar vialidades, apoyar algunas actividades en el centro de lo que es la ciudad, en este caso de Aguascalientes, o en general en el centro de las ciudades, el promover el que las personas que tienen algún negocio, alguna tienda en el centro de la ciudad, tengan la oportunidad de recibir créditos para embellecer y simultáneamente vayan acorde con el desarrollo urbano que se pueda desarrollar en la zona centro. Hay muchos ejemplos en el mundo de desarrollo de la zona centro de las ciudades. Existe la ciudad de Quebec, la ciudad de Toronto en Canadá, que han cerrado el centro de la ciudad con un techado. Hay que tomar en cuenta que ya es un clima bastante misericordioso, donde se ha techado y se ha convertido todo el centro de la ciudad en un gran centro comercial, donde participan en forma independiente los pequeños comercios que hay en el centro. Y esto hace que haya flujo de visitantes hacia el centro sin necesidad de traer los grandes almacenes de gran prestigio que pudieran tener en todo el país, pero simplemente promover como tal el comercio local. Otra forma de hacerlo es, como ya lo he mencionado, financiar actividades que generan empleo produciendo artículos de consumo generalizado, como pueden ser alimentos, como pueden ser textiles, como pueden ser productos de limpieza o de salud personal. Este tipo de actividades es algo que un gobierno, el más cercano del pueblo, que es el gobierno municipal, tiene la oportunidad de generar lo que serían el ahorro y la producción. Vamos a un corte, ahora regresamos. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. En tu presidencia municipal, con firmeza y eficiencia, se ampliaron y rehabilitaron redes de agua potable y alcantarillado en zonas rurales y colonias sin servicios, cumpliendo con el compromiso de impulsar un crecimiento ordenado y equilibrado. ¿Quién compromiso? ¡Al 100! Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Ciudadanía Económica. Descubre tu riqueza como consumidor y productor. ¿Te alcanza tu dinero? ¿Crees que con tu trabajo puedes asegurar el futuro de tus hijos? Forma parte activa del círculo de apoyo mutuo de este programa, a través del que puedes hallar oportunidades para mejorar tu ingreso. Este es un programa dirigido a la economía personal, que abre un nuevo espacio para que tú puedas realizar los intercambios de lo que produces y lo que consumes. De lunes a viernes a la 1:00 p.m, por 1050 Noticias. Información que sirve. ¿Te imaginas cuando estemos frente a la muralla china? O en la Torre Eiffel. O en las cataratas del Niágara. ¡Devórate al mundo! ¡Conoce! ¡Descubre! ¡Disfruta! ¡Atrévete! ¡Comparte! Turismo Bania. Sé el dueño de tu destino. Nosotros te ayudamos a llegar. Turismo Bania. Nadie más te ofrece tantas opciones para viajar. Tramitamos tu visa. Juan de Montoro 204 Centro. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. El lado oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de más dinero electrónico. Aprovecha 20% en dinero electrónico en trajes de baño, playeras, bermudas, shorts y sandalias. También en inflables, termos, hieleras y equipaje. Estas vacaciones, ahorra más en la superventa anual. A precio por ti. Hasta marzo 24. Cuarta semana universitaria. Desarrollo profesional, oferta educativa, vida universitaria. Panorama informativo Aguascalientes. En la cuarta semana universitaria. Escúchalo de 2 a 3 de la tarde, del 24 de marzo al 4 de abril, en vivo desde las universidades más prestigiadas del estado. Cuarta semana universitaria. Cuarta semana universitaria. Por 1050 noticias. Información que sirve. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Estamos aquí de regreso y, como le decía, hoy de plácemes con la presencia del alcalde de la ciudad de Aguascalientes, del municipio de Aguascalientes, el ingeniero Gabriel Arellano. Gabriel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias José Luis, muchas gracias a todos los compañeros aquí presentes. Gracias. Al contrario, también damos la bienvenida al licenciado Miguel de los Ríos, que es el encargado de lo que es desarrollo económico del municipio. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues al contrario. Gabriel, pues nos da mucho gusto tenerte aquí en este programa que hemos iniciado como un esfuerzo conjunto de Grupo ASIR y Fundación Ahora, y últimamente Metro Aguascalientes, estamos también por internet, en donde estamos promoviendo la actividad local, la actividad económica local, entendiendo que también el gobierno más cercano al pueblo, que es el gobierno municipal, mucho tiene que decir también en esto de generar oportunidades de ocupación, oportunidades de empleo. Por eso me gustaría escuchar de tu propia voz los planes que tiene el municipio de Aguascalientes para la cuestión económica de esta localidad. Pues mira, muchas gracias por la oportunidad. Lo primero que puedo decir es que soy un convencido del valor de la proximidad que tiene la autoridad municipal con los ciudadanos. Cuando a ti no te recogen la basura, la primera autoridad. Claro. Cuando no riegan el jardín de tu parque, de la misma manera. Cuando no riegan los jardines de las avenidas, cuando hay basura tirada, cuando no hay policías preventivos que estén vigilando tu rumbo. Y pues corres directamente a la autoridad municipal. Realmente me gusta mucho esta expresión del valor de la proximidad, porque realmente te dice todo, ¿no? Uh-huh. Y de la misma manera, cuando te quedas sin empleo, claro, y es donde duele. Donde duele y dices, llora para dónde, duele, ¿no? Claro. Y hoy en día me doy cuenta, y lo veo, lo tengo que decir con mucha tristeza, que nos encontramos en una situación, yo creo, en todo el país, pues con mucha gente sin empleo hoy en día. Y muchos de ellos que dicen, pues yo quiero trabajar de lo que sea. Y caray, es que de lo que sea no hay propuesta. Digo, no hay un empleo que diga, venga, usted hace lo que quiera. De lo que quiera. Entonces, claro. Ahí se requiere mucha... Creemos que necesitamos capacitar a muchos de los ciudadanos que quieren trabajar. Uh-huh. Y para eso se tiene que lograr participar con los organismos empresariales, con profesionistas que nos ayuden a capacitar a los ciudadanos para que se dediquen a algún empleo en especial. ¿Qué estamos haciendo nosotros como municipio? Lo primero, quiero decirte que dentro de la Secretaría de Desarrollo Social hay una dirección de desarrollo económico. Ahí invité al licenciado Miguel del Río. No, de los ríos. Del Río. Bueno, pero es que también lo vi muy grande. Hay muchos ríos. No, hombre, gracias. A Miguel del Río. Miguel del Río. Compañero mío que estuvo en la Cana Sintra, empresario. Claro. Tiene un pequeño negocio de puertas y ventanas de aluminio y de PVC. Le ha ido muy bien, ¿verdad? No sé ahora cómo quiero lo ver, pero bueno, seguramente en algún momento del día. Sí. Compañeros en Cana Sintra, y nos dimos cuenta de que hay muchos micros y pequeños empresarios que si no los entran en una cadena productiva, difícilmente avanzan. ¿Qué te quiero decir con esto? Puede haber alguien que venda una casa terminada, ese ya es un producto terminado. Pero atrás de una casa está el que hace los tabiques. Uh-huh. Y ese es un micro pequeño empresario. Claro. Atrás de eso está alguien que hace las ventanas, y es un pequeño de esas de PVC o de aluminio. Y es un pequeño. ¿Cuántos empleos tienes tú, Miguel? De 8. 8, entonces podemos considerar todavía dentro de los micros. Bueno, el micro, pero tan importante. La microempresa es la que más empleos genera. Claro. Hay que recordar eso. Y eso por eso hay que apoyarla, ¿no? Uh-huh. Y así nos vamos encontrando con que una casa está hecha de muchísimos productos, no solamente ya el producto determinado es la casa, y esa lo va a comercializar las grandes compañías constructoras. Pero, y también de esta manera hay pequeños industriales que hoy en día están trabajando en los fraccionamientos, uh-huh, porque ya llegaron ellos antes que se construyó el fraccionamiento, y ahora se dan cuenta que ya los vecinos ya no los quieren, ¿verdad? Porque hace mucho ruido, porque según ellos contaminan, ¿y qué van a hacer? Son microempresarios que tienen una maderería, una carpintería, que tienen un pequeño taller de herrería, o que simplemente tienen un pequeño obrador donde los domingos venden carne y carnitas, y la manteca pues la industrializan al nivel de ellos, uh-huh, y ya no los quieren porque los vecinos ya no los quieren. ¿Qué estamos haciendo? Estamos promoviendo un microparque industrial que va a tener 250 lotes de 200 metros. Ah, un microparque. Un microparque con 250 lotes cada uno, uh-huh, y cada lote de 250 metros. Hasta 300 metros se van a poder hacer. ¿Para qué? Para todos ellos. Para todos esos micro y pequeños empresarios. ¿Y qué voy a hacer yo como municipio? No te voy a vender el terreno, te voy a vender el terreno con la nave. Tenemos ya nave tipo, de manera que nadie se las va a poder dar más baratas que el municipio, porque nosotros estamos contratando, junto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, una nave tipo, de manera que todas tienen un valor igual, son iguales, del mismo tamaño, de la misma forma, y otras las voy a fiar a 20 y a 30 años. Claro. De manera que dice, hijo, es que no tengo recursos para cambiar, ¿no? Te cambias y mes con mes vas pagando la parte de, que corresponde a 30 años, caray, como renta, y lo deduces hasta de impuestos, y logras ya incorporarte a las pequeñas empresas, industrias ya dentro de un área pues construida para eso, y de esa manera ahí mismo, que es el trabajo de Miguel del Río, es ver cómo se pueden ir enlazando entre ellas para, vamos a suponer, bueno, el que tiene el obrador, ¿verdad? Uh-huh. Pues quién es el que hace la salchicha, quién es el que está haciendo chorizos. Entonces ya es la cadena. La cadena productiva. Claro. Y de la misma manera, bueno, es en cuanto a la industria, a la agroindustria, pero bueno, hablando de otra industria, vamos a hablar en los tornos, ¿no? Uh-huh. Habrá algunos que hacen algunas piezas especiales de maquinaria. Uh-huh. Por ejemplo, en Aguascalientes se producen tortillería. Máquinas, sí, para hacer la tortilla, todo el mundo las conoce, todos los que nos mandan a las tortillas, todos los que vamos a las tortillas conocemos, ¿también, sí, claro, nos mandan, pues, obviamente, pues, saludos a todos los hombres de la tortillería, y tengo ya mi bolsa para el mandado, para eso. Oye, es que no hay cosa más rica en esta vida que una tortilla, y tiene mucha cosa, y tiene cosa más rica que eso. No, pues nada, aparte del gusto, no hay cosa más rica. Es un gran lujo que nos podemos dar los que vamos. Así es. Entonces se decía, están quienes producen las máquinas para eso, que es una fábrica mediana aquí en Aguascalientes. Uh-huh. Pero ellos requieren de algunas piezas especiales. Entonces, allá en esta microparque, algún tornero que ya no cabe en un fraccionamiento, se cambia, y allá entonces lo enlazamos para que pueda ser una cadena productiva. Y es el trabajo precisamente de Miguel. Algunos dicen, bueno, es que no hay financiamiento. Pues va a haber financiamiento. Oye, es que no, claro, es parte del trabajo. Uh-huh. Y también otro trabajo en colaboración con el gobierno del estado. En Aguascalientes, ya los dos gobiernos, tanto del estado como municipal, estamos procurando trabajar lo más que se pueda de la mano. Hoy precisamente empezamos ya con la promoción el día 31 de marzo, de la primera Expo Empleo que hacen en conjunto el gobierno del estado y el gobierno municipal. En conjunto, ahora en sí. Conjunto. Ya, ahora ya no vamos a andar divididos, aunque... Oye, es que la gente la lleva de un lado a otro. Sí, no, sí, no es justo. Sí, sí, sí. Y hoy en día el mismo sistema que tiene la Secretaría del Trabajo, donde está Claudia Rodríguez, es la misma que tenemos en el municipio. Se están duplicando funciones con costos sociales importantes. Entonces, también acabamos de autorizar un nuevo centro comercial, uh-huh, que estará al lado sur, y también dos centros comerciales que en una primera parte cada uno va a tener más de 1.500 empleos para la construcción. Sí, son trabajos pues de albañilería, obrería, pero al fin y al cabo son muy buenos empleos y muy bien pagados. Y después habrá más de 2,000 empleos en cada uno. Pues la gente que va a estar en los centros comerciales, la gente que va a estar en las cajas, la gente que va a estar atendiendo las tiendas. Y lo más importante, yo accedí a agilizarles el permiso siempre y cuando se comprometieran. Y por escrito le hicieron a que por lo menos la mitad del proyecto sea adquirido con proveedores locales. Esto es muy importante. Con proveedores locales, ¿no? Pero la construcción de los centros comerciales o ya el abastecimiento rutinario. ¿Cómo? Bueno, es que eso ya va a ir. Por ejemplo, una de las tiendas está, no se puede decir un Walmart, bueno, en un centro comercial está una mega comercial y en otro está un Walmart. Entonces, en ambas tiendas, ¿sí?, promocionar los productos hechos en Aguascalientes. Uh-huh. Son compromisos ya con ellos. Pero ahorita estamos hablando de quienes van a construir los centros comerciales. La gran ventaja que tienen es que, a diferencia del que está en el lado norte, que es un centro comercial, pues, de un nivel, con tiendas caras, bueno, no caras, pero de otro de tipo de consumo. Uh-huh. En este lado están de acuerdo en promocionar espacios para empresas locales. Ah, ya. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Sí, claro. De ahí pueda vender, no te doy nombres, pero imagínate empresas que aquí en Aguascalientes tienen marca propia, que tengan ahí sus tiendas, tanto de ropa de bebé, tanto de productos elaborados para las casas, que como son colchas, como son edredones, blancos, como son blancos en general, que ustedes las conocen. También tiendas de dulces. Claro. Tiendas de dulces hechas en Aguascalientes. Y entonces, poder tener ellos esta opción, dado que el mercado de estos dos centros comerciales del sur es mayor y de un nivel medio, ¿verdad? Que están con ganas de adquirir esos productos que a lo mejor no los encuentran fácilmente. Imagínate qué bonito sería poder tener una tienda, que la tienda se llamara Productos de Aguascalientes, donde en ese mismo local se vendieran, igual no pueden vender todo ahí, ¿verdad? Pero pequeños espacios donde se vendieran todos productos de Aguascalientes. Claro. Bueno, esa es una muy buena noticia, porque finalmente creo que hacía falta que viéramos el proyecto de la economía como algo integral. Hemos visto muchas veces que hay créditos para producir, te presto para tu nave industrial, te doy capital de trabajo para producir, pero nadie te ayuda a vender. Finalmente no se cierra el círculo económico. Y esto que tú estás mencionando me parece que sería muy importante de alguna manera integrarlo con lo que es el cierre de la venta promoviendo el producto local, pero como que nos falta también aquí en Aguascalientes tener un poco también orgullo de lo nuestro. Hay algo que nos ayude a nosotros así a través de un programa que convenza a los aguascalentenses de que compremos lo nuestro. Un programa dirigido a los consumidores. Y consumo responsable. Fíjate que yo como autoridad quisiera hacerlo, pero yo sí lo hacía como presidente de Canacintra. Ahora como autoridad creo que es un trabajo que se tiene que hacer junto con los organismos empresariales. Y desde luego estoy de acuerdo en que hay mucha gente en Aguascalientes que está de acuerdo en consumir productos de Aguascalientes. El problema es que no los conocen. Para empezar, hay que promover. Exacto. Yo diría, y que bueno, yo aquí puede salir esta idea, habrá que analizarla, Miguel, donde el municipio certifique productos hechos en Aguascalientes, con algún sello. Nosotros no vamos a certificar si son de calidad, si son baratos, si son sabrosos. No, simplemente que son hechos en Aguascalientes. Y de esa manera, bueno, desde luego pues tendrá que ver cada uno de los industriales o de los empresarios o microempresarios que tendrán que hacer los productos de calidad y de buen precio. Para que la ciudadanía con ese sello pudiera decir, esta leche está aquí en el refrigerador, en esta tienda, es hecha en Aguascalientes. Y atrás de este litro de leche hay N cantidad de trabajos y de empleo, ¿no? Igual un pollo producido en Aguascalientes, yo te digo de lo que yo tengo que ver con leche y pollo, pero pues más allá de eso, digo, productos, muchos productos hechos en Aguascalientes. Quiero decirte que hay una fábrica de jugos de carácter nacional que está establecida, la salida Calvillo, uh-huh, y la gente ni siquiera sabe que hacen productos, y ya son productos de carácter nacional, y te aseguro que si la gente supiera, porque a veces el refrigerador, en lugar de sacar uno de una marca, ¿verdad? Con un arbolito, pues saca esta, que son productos de la misma mejor calidad de exportación, hechos en Aguascalientes. Y de esa manera, como tú dices, vas a lograr que haya un mayor, al haber mayor consumo, las fábricas tendrán que contratar más gente, habrá más empleo, y entonces ya le damos el círculo. Uno empieza básicamente con un consumidor bien informado, donde hay mucha oferta de productos locales o externos, pero si el consumidor bien informado sabe elegir, empieza a pedir productos de buena calidad, y si está informado y sabe la ventaja de consumir lo local, pues mucho mejor. Y de calidad es por demás, querer vender productos de buena calidad. Quien no salga al mercado con productos de buena calidad no vende. Claro. Así sean de aquí, o de allá, o de acullá. Vamos a un corte y ahora volvemos con el alcalde Gabriel Arellano. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Los deportes de hoy. El espacio deportivo. ¿Dónde voy a entretener? Así deje de comer. Todos los partidos van a hablar. Resultados van a dar. Espacio Deportivo, 7 de la noche, hora del centro, por esta frecuencia. Información que sirve. La semana pasada en los sorteos Melate y Revancha, Chispazo, Tris Pro Gol y Ganagato, hubo un total de 1,935,360 ganadores, aunque usted no lo crea. En México nadie da más premios que pronósticos. Con ellos ayudas a los que menos tienen y a los que más lo necesitan. Juega Melate y Revancha hoy. La bolsa acumulada es de 61 millones de pesos, en donde ganas hasta con dos aciertos. Juégatela con México. Para las niñas y los niños, lo más valioso es el amor de su familia. Cuando tú los dejas cruzar solos la frontera, los expones a abusos, explotación laboral, adicciones y muchas otras cosas. Y la única manera que podemos evitarlo es que tú no los dejes ir. El DIF Nacional, en coordinación con los DIF estatales, están trabajando para que las niñas y los niños que cruzan solos regresen con su familia. Tus hijos te necesitan, no los dejes solos. Preservemos la unión familiar. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. ¡Arrancan! Compiten todos tipos de pinturas, pero desde el principio Optimus toma la delantera. Los competidores poco a poco quedan detenidos y descarapelados. Vemos cómo se van quedando rezagados de la competencia. Optimus se acerca a la meta y llega en primer lugar. Apuesta el ganador. Pinturas Optimus. Con 80 años de experiencia, el poder del color ya está en Aguascalientes. Si estás buscando trabajo, empleo.gov.mx. Entra a la página de internet empleo.gov.mx o llama al 01800-841-2020. Empleo.gov.mx. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social te ayuda. Empleo.gov.mx. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal. Los trabajadores de la radio y la televisión rendimos tributo a la mujer a casi 100 años del reconocimiento de sus derechos. En nuestra industria, secretarias, continuistas, operadoras, locutoras, camarógrafas, reporteras y conductoras despliegan con pasión su trabajo informando, entreteniendo, analizando, debatiendo y contribuyendo al cambio social y a la construcción de un mejor país y una nueva democracia. STIR, CTF, Sindicato de Vanguardia. Miguel Bosé, en Aguascalientes. Este sábado 19 de abril, en la megavelaria de la Isla San Marcos, vive el concierto más espectacular del año, en la Cena Show de Coronación. Costo del boleto, $1,500. Adquiérelo llamando al 910-2126 y forma parte de la historia. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Bueno, estamos hablando con el alcalde Miguel, con el alcalde Miguel. Estamos hablando con Miguel del Río, que es encargado de desarrollo económico, y el alcalde Gabriel Arellano. Recuerden, nuestros teléfonos son el 918-2370-7172, y estamos al alcance también por el 01800-506-5844. Si está usted al alcance de su teléfono celular, con mucho gusto recibimos sus mensajes en el 30500, y entonces escribe usted XDF su mensaje y su nombre para que podamos identificarlo, y también podemos recibir mensajes por el correo electrónico ciudadanía.economica@gmail.com y también por el messenger, si es que se deja abrir esto. Pero finalmente estábamos platicando con Gabriel Arellano, que actual alcalde, que ha tenido mucha experiencia en lo que es la dirigencia empresarial, y como empresario, pues es una persona que conoce de fondo todos estos problemas que vive alguien y la angustia que puede sentir una familia de pronto encontrarse de que no hay donde se venda mi producto, no me conocen, anda uno luchando, y esto es algo que hoy mucha gente en Aguascalientes, le hemos llamado inclusive aquí como damnificados económicos. El problema que siempre vemos que hay un tsunami o hay un huracán, la gente se queda sin trabajo, se queda sin casa, se queda sin... Pues nadie ve al damnificado económico, que ante un tsunami económico como el que estamos viviendo en Estados Unidos, como estamos viviendo a nivel mundial, como a nivel nacional hemos visto caída de los mercados, pues se ven damnificados económicos. Yo creo que sí lo vemos, lo que pasa es que no le habíamos puesto nombre. Entonces, aunque lo vemos, si no lo identificamos, ¿cómo lo ayudamos? ¿Cómo combatimos ese problema que tienen muchas personas que se quedan sin trabajo porque la fábrica se fue a Centroamérica porque le pagaban más, que el comercio se acabó porque no tuvo ventas suficientes? Todas esas personas que se quedan, como dicen, colgadas de la brocha, son damnificados económicos. Y finalmente estamos viendo que tanta gente que en un momento dado tenía algún empleo, tiene una capacitación, ya socialmente le costó a lo mejor tienen licenciatura y es damnificado económico. Sabemos mucha gente que quiere poner una empresa y de alguna manera tiene que darse a conocer, porque finalmente en la medida en que produce algo que se vende aquí y el dinero se queda aquí, hay que recordar que quien produce algo que provoca que el dinero se quede, hace que nuevamente se regenere la actividad económica local. Vuelve el dinero regresa si se queda aquí. Así es. Ahora que dices de los damnificados, fíjate que, ¿sabes cuándo es cuando las personas más crecen? En la adversidad. La crisis. Las crisis. Entonces, yo conozco mucha gente que cuando cae en un agujero, en un bache, y que tiene oportunidad de autoconocerse, de saber sus capacidades, es cuando más crece, ¿no? Y perdón por lo que voy a decir, pero pobre de este país teniendo petróleo, ¿eh? Sí, qué bueno hubiera sido que México nunca hubiera tenido un gramo o un litro de petróleo, porque nos ha hecho atenidos a la industria del petróleo. Hay otros países que no tienen petróleo y sin embargo se dieron cuenta de su realidad y se pusieron a hacer otra cosa. Y aquí todo lo queremos resolver con la industria del petróleo. No, digo, maldita la hora en que hay petróleo en nuestro país. No, y finalmente nos decía el senador el miércoles pasado, el senador Carlos Lozano, nos decía que todo el dinero que entró el sexenio pasado del excedente de petróleo se fue, se acabó en gasto corriente, nos lo chupamos y no se generó algo. Entonces, ahora tú, siendo empresario, habiendo sido empresario, hoy al frente de lo que es la alcaldía de Aguascalientes, ¿qué crees tú que se debe hacer? Porque además estamos viendo una situación difícil económicamente a nivel mundial, pero que con muchas oportunidades a nivel local, creo yo. Bueno, nosotros como municipio, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo? Además de lo que te platiqué, nosotros vamos a ser más eficientes para cuando alguien quiere iniciar un nuevo negocio, no estorbar, sino por el contrario, ver la manera de agilizar las autorizaciones, ver la manera de que cuando vienen inversionistas foráneos a querer construir centro comercial, pues no hacer la vida imposible. Yo a veces, ahora que he estado ahí, me doy cuenta que a algunos les hacían la vida imposible nomás por provocarles que fueran corruptos realmente, porque no había razón de no agilizarles los trámites. Y por cada día que tú dejes de agilizarse alguien los trámites, estás logrando que alguien deje de tener empleo un día más, ¿verdad? Porque el empresario, si viene a jugarse el dinero y encuentra un gobierno, en este caso el gobierno municipal, echado para atrás, pues se va. Porque quiero decirte que en este país hay más de 2.200 municipios y todos están con ganas de que vayan a invertir a sus municipios. Entonces, si alguien ya decidió venir a invertir a Aguascalientes y está dentro de la ley, dentro del marco de desarrollo urbano, dentro del plan 2030, pues realmente la autoridad lo que menos debe hacer es estorbar, porque si no parecería que estás estorbando para desesperarlo y a ver casi que te digan ¿y cómo le hacemos, no? Entonces eso sí es lo que vamos a hacer. Y también en el micronegocio, quiero decirte que anteriormente quien quisiera abrir una peluquería, caray, le pedían hasta autorización de la Semarnat, de la Proesco, y bueno, se ha simplificado. y lo vamos a seguir simplificando, de manera que al finalizar esta administración, esperamos ya el año que entra, poder tener ya en red todos los planes, digitalizarlo de tal manera que tú desde tu oficina, desde tu casa, ahí puedas solicitar la información y que ahí mismo te podamos decir los usos de suelo, tanto de tu terreno, de tu casa, como de los lugares donde tú a ti te interesa pues invertir, ¿no? Para que no vengas a batallar y te digan, pues no, señor, usted ya rentó, pero fíjese que aquí no tiene uso de suelo comercial, ¿no? Entonces todo puede ser accesible en línea. En línea, claro, habrá gente que dice, bueno, yo ni siquiera para computadora tengo, ¿no? Bueno, habrá la atención ciudadana, directamente en este caso en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y sí, el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Dirección de Desarrollo Económico, tiene que dar un ancho tremendo. Entonces, queremos en este trienio, por lo menos en lo que queda de, en un lapso de no mayor de 6 meses, poder ya tener las primeras 50 naves en el microparque. Se las hemos concesionado a Canacintra, que es la que nos está ayudando a comercializarlo. Más que nada porque, bueno, Canacintra, que yo vengo de ahí, tiene más de 2.500 socios, que son muchos, la gran mayoría son micros y pequeños, entonces ahí se puede encontrar pues mucha gente que realmente le puede interesar. Eso no quiere decir que si alguien quiere adquirir un programa de estos, una nave industrial, que haga 20 o 30 años, no lo puede hacer directamente del municipio. De ninguna manera tendrá que estar afiliado a Canacintra para hacerse acreedor a este apoyo. Bueno, nos has mencionado ya de la facilidad para generar negocios locales. Uno, mencionaste lo del parque, creo que es interesante para quien pueda tener acceso a eso. Dos, permisos. Es una queja que hemos recibido cada rato, ¿no? Que hay que hacer fila, me tratan igual. Yo, si me salgo del negocio, nos dice el pequeño comerciante, pierdo el día. O los costos que han aumentado los servicios, el paro de servicios. Bueno, eso es otra que ahorita lo volvemos porque creo que es importante. Y lo que son, además de todos los trámites, lo que sería el apoyo a la comercialización que mencionaste el otro proyecto. Perdón, volviendo a lo que dice Pili, creo que es interesante. Licenciado, también prestamos dinero. Ah, bueno, esto es a través del Fondo de Desarrollo Municipal. Fondo Productivo Municipal, en el cual se presta desde 5 hasta 200 mil pesos, con intereses hasta de 6% anual. ¿Bajo qué garantías o cómo qué...? Hay diferentes esquemas, ¿no? Dependiendo de la cantidad, dependiendo del proyecto, nosotros les damos capacitación. Inclusive estamos cambiando las reglas de operación para darles una capacitación muy, muy enfocada hacia su proyecto, si son emprendedores, si es una empresa en desarrollo, si es una empresa consolidada. Y sobre todo nosotros estamos asegurando con eso de que nos regresen el dinero, que nos paguen, para nosotros poder seguir apoyando. Claro. Ahí cabrían muy bien todos los jóvenes que están pensando en iniciar un negocio, que estudiaron o que no estudiaron, pero que están echados para adelante y quieren invertir en su propio... Nosotros tenemos el día 10 de abril la firma de un convenio con la Universidad Autónoma para precisamente los servicios de la incubadora de la Autónoma. Sí. Estamos en convenio con la Incubadora Social del TEC de Monterrey. Tenemos convenio con el CIDE del ingeniero Alberto Aldape. Y realmente, bueno, lo que buscan los jóvenes después del fogueo de una incubación o de un desarrollo de una idea a la empresa, pues es que les dé recursos. Entonces, nosotros sí les somos muy ordenados. Somos muy ordenados. El chiste es siempre, bueno, para cerrar el ciclo económico, efectivamente, qué bueno que hay recursos económicos, qué bueno que hay esto disponible, pero el chiste es que se, de alguna manera, se apoye a que se garantice, vamos, no se puede garantizar, pero de alguna manera se apoye a que la gente pueda cerrar su negocio, es tener ventas. Mira, nosotros no queremos poner tres tipos cobradores, o como se estila en otros países, que se viste un tipo de oso o rojo y se pone en la puerta del negocio hasta que le paguen, para que todos se den cuenta que es un deudor. Nosotros no utilizamos esos métodos. Sí queremos tener contratos muy muy bien hechos, muy bien diseñados, para que, bueno, tengamos nuestra propia efectividad. Sin embargo, realmente lo que necesitamos promover es de que sean buenos negocios, de que sean buenos proyectos. Y eso solo se logra a través de la capacitación. Pero no le vamos a una empresa consolidada los pasos del emprendedor. Claro. Ahí necesitamos otro tipo de apoyo. Inclusive, muchas de las consultorías nos demuestran que para una empresa no necesita a veces dinero. Sí. Necesita una ingeniería y tú lo sabes bien, licenciado. Claro. Y además veíamos, ¿te acuerdas? La semana pasada veíamos unos proyectos de financiamiento con, de alguna manera muy creativa, a través del proyecto del Banco Palmas en Brasil, y lo que sería lo que es Toronto Dollars y Calgary Dollars en Canadá, que son sistemas mediante los cuales se apoya en una forma comunitaria a través de un préstamo con moneda local. Así es, muy local, muy local, que esto vale la pena ya platicar. Vamos a un corte y regresando continuamos con el tema. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Conoce lo que está en el aire del acontecer que te pertenece en el único zócalo de ojos de la radio, con los personajes que intervienen en el desarrollo social, político, económico y cultural de nuestro estado y toda la región. Soy Joaquín Chávez y te invito a que me acompañes de lunes a viernes en Veredicto 1050, donde el mejor juez eres tú, en punto de las 12 del día. Apasionados que viven la intensidad del fútbol. Este es el juego del hombre, un partido de final. Vamos a verlos jugar. El partido arrancaba con un pase lateral. Era el rebaño sagrado, el equipo nacional. Ellos van a ganar. Solo la radio y la tele reúnen todo lo que te interesa. Siga Radio y Televisión Mexicana. No más abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate 01800 715 2000, www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. Tu esfuerzo, tu entrega, tu valor. Llegó el momento de salir adelante. Con el club, haz que tu negocio renazca. Por tercera ocasión, el club, un proyecto especialmente creado para tu negocio. Te asesoramos sin costo. Llámanos 918-2371, 918-2371, Grupo ASIR, líder nacional en radio. En estas vacaciones, diviértete a toda máquina en la nueva área de juegos de Centromax. Para toda la familia, conduce un veloz go-kart, pilotea una lancha chocona y pasea en el trenecito. Recuerda estas vacaciones en la nueva área de juegos de Centromax. Al fondo del fast food. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de más dinero electrónico. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en pañales Aurapac, tinte, champú y acondicionadores. Además, aprovecha 20% en dinero electrónico en todos los vinos y licores. Ahorra más en la superventa anual. A precio por ti. Hasta marzo 24. Ahora, el Club de Leones se une a los dos grandes, Grupo ASIR y Génesis Radio. Dame tu amor para amar a los demás. En diversos puntos de la ciudad se instalarán casas de campaña de Grupo ASIR y Génesis Radio, con diferentes áreas de ayuda como médica y dental, jurídica, consejería sobre las adicciones y canalización, eventos musicales y mucho más. Este domingo 30 de marzo estaremos en la Palomino Dena, un Aguascalientes con propósito. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Estamos conversando con el municipio de Aguascalientes a través de el alcalde Gabriel Arellano, y con el director de Desarrollo Económico, Miguel del Río. Y estamos comentando aquí sobre la actividad de los del municipio para apoyar fuertemente a la actividad económica. Recuerden, sus teléfonos son 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Llámenos, son muy bienvenidos sus comentarios, sus dudas, sus participaciones, llámenos por favor. Y estábamos comentando aquí de qué hay del comercio ambulante, qué hay de esa competencia desleal que tiene el establecido, que paga sus cuotas, que paga su, vamos, está conforme al reglamento, tiene su tienda y enfrente se le pone cualquier para poder comerciar y finalmente se le gana el mercado. ¿Qué puede hacer el municipio respecto a eso? Bueno, mira, sí, Miguel, en un principio lo que nosotros estamos promoviendo aquí es el orden. Estamos tratando de privilegiar todo el orden en cualquier situación fiscal, de desarrollo urbano, de uso del suelo, para poderlo apoyar. Muchos van a decir, bueno, pero es que yo tengo, históricamente estoy ahí, vemos, la solución está, por ejemplo, para los pequeños microindustriales, pues está el microparque, el parque microproductivo, está para que ellos puedan estar en orden. En los préstamos, nosotros también estamos haciendo los préstamos muy ordenados, porque sí queremos que nos regresen el dinero para poder prestar más. Hay una cartera vencida que tenemos ahí, media histórica. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pero simplemente es un dinero que no nos regresan y que nosotros no podemos seguir prestando. Ya. Entonces, estamos trabajando precisamente ahorita con los vendedores, o los que queremos llamarlos ex vendedores de piratería. Ajá. Que precisamente ellos nos dicen, bueno, pero ayúdenos, el alcalde nos prometió de que nos iba a apoyar, pero si dejamos de vender piratería. Y precisamente nos estamos organizando, estamos trabajando con un grupo de ex vendedores de piratería del mercado veterano para poder apoyarlos, para que cambien de giro de lo que están vendiendo, porque ellos pues tienen sus locales ahí. Lo que pasa es que nomás tendrían que cambiar de giro, pero también necesitan un puchón. Pero va junto con pegado, o sea, de alguna manera tú dices, bueno, vamos a combatir la piratería, pero hay que realmente aplicar lo que es la ley. No puedes andar vendiendo piratería en la calle. Y desde hace mucho he oído la queja de que varias personas de los comercios dicen, oye, pues aquí los dejan vender impunemente, pasa la policía y no les hace nada. ¿Se va a hacer algo en ese sentido también? Bueno, se está haciendo, ¿eh? A tal grado que ya llegan con nosotros estas personas y nos dicen, oye, pues yo ya no voy a vender piratería porque ya tuve una mala experiencia, ya llegaron, me jalaron las orejas, me lo advirtieron, ahora quiero venir a ponerme en orden. No, que es importante, porque finalmente la gente necesita de qué vivir. Claro, totalmente. Vas a quitar esa actividad, lo cual pues es lógico, porque es piratería, hay que darle la oportunidad de que encuentren otra salida, ¿no? Sin embargo, esto no se hacía. Lo único que se hacía era quitarme. O te quito o te ignoro. Que sea lo que finalmente sí se terminó. Claro, porque luego se venía un problema político y etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos todos. Ahora, aquí le estamos dando la oportunidad de que puedan hacer las cosas bien. Y nosotros le estamos dando la oportunidad. Mencionábamos ahorita sobre los esquemas de préstamo para que tiene el Fondo Productivo Municipal, que son desde 5 hasta 200 mil pesos. Y que hay unos que tienen garantías, hay otros garantías grandes, de 2 a 1. Con sus proyectos grandes, pero hay otros préstamos que son con simplemente con un aval, con un pagaré, con un contrato, con un programa, sin necesidad de garantía, así es. Y una pregunta, ¿a qué giro se pueden dedicar estas personas que saldrían de la piratería? ¿Ellos pueden escogerlo, se lo sugieren, se hace un estudio de mercado? No, prácticamente ellos, como son comerciantes, ellos son los que dicen, pues yo no voy a vender piratería, ahora quiero vender peluches. Productos de Aguascalientes. Productos de Aguascalientes. Bueno, ahí es donde sí. O productos de Aguascalientes. Todo problema tiene su lado. Totalmente, totalmente. Nosotros apenas estamos empezando a trabajar con ellos. Pero queremos que realmente que Aguascalientes, el municipio de Aguascalientes, sea un municipio libre de piratería. Claro. Bueno, pues eso es importante porque finalmente le estás dando la oportunidad de hacer cosas importantes para su propio sostenimiento. Y bueno, estamos ya prácticamente llegando al fin, y antes de llegar al fin me gustaría tener unas palabras de Gabriela para definir dos cosas. Primero, ya nos mencionaste lo que es el apoyo a la producción local, a varias actividades que estamos desarrollando en el municipio. Está la Feria del Empleo, está lo de la cuestión de agilizar trámites. Nos han hablado muchas personas quejándose del aumento en lo que son las licencias. Nosotros heredamos de la pasada administración un incremento en el costo de la licencia reglamentaria, pues del 800, del 900, del 3000%. Así es. Y ya, acuérdate que nosotros entramos con el presupuesto que la pasada administración aprobó. Entonces nosotros no podemos hacer nada al respecto. Lo único que hicimos fue solicitar un descuento, porque son derechos. Los derechos pues no se pueden dar descuentos, solamente que te lo autoricen en Congreso. Entonces solicitamos al Congreso, y el Congreso, después de muchos tirones ya y demás, logramos que nos apoyaran con descuentos de las licencias. Entonces, lo que te puedo decir es que hoy en día va a haber gente que va a pagar menos de lo que pagó el año pasado. Menos. y va a haber gente que no pagaba nada porque era amigo del... Entonces, y ellos son los que van a... Mira, un ejemplo, una licencia que costara, por decir, 1,000 pesos. Si tú eres amigo, cuate o perteneces a algún partido especial, te llegaron a darte el 90% después, dices que de 1,000 pagabas 100. Y si tú tenías un mismo negocio que esa persona, pero tú no eras amigo de nadie, no pertenecías a ningún partido en especial, y tú llegabas con un 50% de descuento, entonces de 1,000 a los 900. ¿Qué hicimos? Quedaron en 500. Que pagó 900, pues feliz. Ya va a pagar el valor real de su... De esta, pero el que pagaba 100, va a pagar 500. De cualquier manera se le va a incrementar. Al final de cuentas, nosotros como municipio lo que promovimos y queremos es que no requieras de ningún amiguismo ni de ninguna palabra. Nadie. Tú vas como cualquier ciudadano, sin comprender, estabas hasta el gorro de que la gente tiene que ir a ver al presidente municipal para ver si su amigo y si le baja y si le nada. Aquí cuando los ciudadanos tienen el mismo derecho si no tienes que estar en ningún partido. Claro, que no tienes que estar ligado a ningún partido. Porque ha sido, claro. Esto está para toda la población. Para toda la población. Entonces, esto no sucedió. Afortunadamente, bueno, nosotros no vamos a captar más recursos, vamos a captar los mismos 42 millones del año pasado, pero vamos a poner orden. Pero ya le cuento, esto es lo que queremos. Y sí, bueno, esos poquitos que decían van a pagar 500, que es un incremento de 400%, pues son los que andan gritando. Pero lo que pasa es que nunca han pagado lo justo por tener la relación de amiguismo durante 12 años, y entonces ahora resulta que los van a pagar como siempre debían haber pagado, como cualquier cristiano. Pues sí. Bueno, pues realmente ha sido importante lo que nos has mencionado, Gabriel. Yo creo que esta ha sido un primer encuentro en este programa que espero que no sea el último. Aquí tienes las puertas abiertas, Gabriel, como representante popular que actualmente es, que puedas manifestar los programas que en favor de la población se están haciendo y que en un momento dado podamos también entregarte los sentidos de la sociedad respecto a la cuestión económica a través de este programa de ciudadanía económica. Muchísimas gracias, Miguel Quiler. Nada más quiero invitar a toda la población. Este es un gobierno que se va a tener orden, pero sobre todo a partir, para todos. Entonces, están con nosotros, doctor desde León 118, 910-1010, extensión 3010. Con muchísimo gusto y con mucha sensibilidad vamos a aprender y vamos a escuchar todas las inquietudes que tengan en el negocio. La Dirección de Desarrollo Económico está a cargo del licenciado Miguel, el servidor de usted. Muchísimas gracias, Gabriel Arellano, por su presencia en este programa. Gracias, licenciado. Y pues estaremos aquí pendientes para ver cómo seguimos adelante con estos programas de los que nos hablan. Nos esperamos hasta mañana. Lucy, que estuvo aquí participando un poco en silencio, pero aquí estuvo, pero también participó. Pilar Peñales, envía un saludo. Y José Luis Gutiérrez Lozano le desea lo mejor. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta pronto. Ciudadanía Económica, uniendo esfuerzos para el bien común, despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio, un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio, al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Salud, finanzas personales, tecnología, relaciones personales, noticias. La información que te interesa saber todos los días en la 1050 Noticias. Información que sirve. ¡Ah! ¿No has visto mi pantalón de mezclilla? Ese que es como gris, que tiene un hoyo en la pierna. Sí, mijito, como lo vi sobre tu cama y estaba bien sucio, lo metí a la lavadora. ¡No, ma! ¿Lo metiste a lavar? Pero si en la bolsa traía toda mi quincena. Porque estas cosas pasan, puedes cambiar tus billetes viejos, maltratados o rotos por unos en buen estado. Acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Para hacer muebles de forja se necesitan tres cosas: hierro, fuego y creatividad. En Herrería Rústica en Forja tenemos todo tipo de muebles: en herrería fina, rústica y forjado. Herrería Rústica en Forja. Damos forja a tus ideas. Paseo de la Cruz, 1242, Barrio de la Salud. En 2008, la Cámara de Diputados tiene buenas noticias para México. Con la reforma.